patio de planes que son posibles que tienes. Ya ves, si dejas atrás la pregunta de cómo saldrás. Silencio y respuesta, elige que sea la que te hace bien, la que no duela. Verás cómo se abre una puerta, solo tienes que entrar. Cuando creíste perderte y te encontraste, tan fácil como que vives, que sueñas, que sabes, tan tuyo que si tú entras, tú también sales. Hay tanta fuerza que debes romper, el silencio que abrazas, sí, silencio de miedo, silencio de placer.